destechada. Un programa que no le pone techo a la risa. Y así ves el cielo encendido de estrella, qué bonito. Y los angelitos y todo lo que viene por ahí arriba, que va bajando y va volando. Ay, mira, ahí viene este. ¡Ah! Claro, el té. Este. No, el té. Ay, con las teteritas. Sí, con qué los lindo. Pajaritos que hacen pis arriba del mira, está lleno de elefantitos ahí arriba. Qué lindo los elefantitos. Qué lindo el caminito de hormiguitas por las nubes. Ay, suben. Sí, suben. Ay, que llevan ojitos. Ay, mira, hay una que baja. Uy, está cayendo. Ay. Uy, ay. Por suerte no tenemos techo, porque puede caer directo dentro del tecito. Ay, se cayó. Sí, pero no se quema, porque el tecito está como castillo. Y aquí comienza La Destechada. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. My lover's got no power, he's got his strong beliefs. My lover's got no fame, he's got his strong beliefs. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. Bueno, ya estamos acá, ¿no? Peperina, tenés todo listo, programaste la música, estaba buena esa musiquita, bien pum para arriba, ¿viste? ¿Viste? Porque estoy, o sea, me encantó y además Marcus canta una mujer. Claro, sí, bueno, eso no tiene nada que ver. Está buena la música, o sea, no, bueno, lo que nosotros necesitamos. Porque yo vi, porque... Marcus, que acá hay mucho, demasiado varón, la música toda masculina. Hay que empezar a cambiar un poco la diversidad. Puede ser. Vos andale viendo la cuestión estética, el asunto de. O sea. El asunto es así, viene de una mañana, viste, que la gente está como deprimida, porque también mucha noticia pum para abajo también acá. Entonces, este pum para arriba que vos tiraste, esta musiquita así, anda buscándote otra, así ya podemos ir empezando con el programa. Ahí ya está la Marta. Marta, ¿usted está lista para empezar ahora? Sí, querido, estoy haciendo un retoque en el baño, termino de maquillarme, voy, ¿eh? Bueno, pero avísele al del pomo ese, avise... ¿Está con usted o lo ve ahí? Ahí yo le digo, ay, del pomo me parece que está con el equipo de peluquería en afuera. Pero estos tipos se maquillan todos, si estamos en la radio, si no lo ve nadie. ¿No se dan cuenta que no lo ve nadie estos tipos? Escúchame, no sé, Peperina. Marcus, yo no me... Bueno, yo lo único que hice fue hacerle un tecito de tilo porque estaba un poco que nervioso. Que estaba el tipo. Bueno, escucha, anda, apuralos un poquito, así ya podemos empezar con el programa, porque si no se nos van los minutos y eso, viste, guita, ¿no? También. Yo lo apuro. Dale, dale. Bueno, dale, metele entonces y así ya comenzamos con La Destechada, dale. Hola, hola, sí, ¿qué tal? Bienvenidos al verdadero noticiero. Bienvenidos al verdadero noticiero de la radio, de una radio muchas voces. Estamos muy contentos, muy buenos días, soy Héctor del Pomo y venimos a aclarar algunas noticias que quizás hayan estado confusas durante esta semana que no hemos estado nosotros al aire, ¿no es cierto? Antes de comenzar con las noticias y con la profundidad de la reflexión de nuestra columnista Marta Goiti, que ya llegará prontamente aquí al estudio. Vamos a dar nuestras vías de comunicación, ¿no es cierto? Jenny, ¿estás por ahí? ¿Cómo estás, Héctor? ¿Cómo estás? Sí, vamos a dar las vías de comunicación para que se puedan comunicar con este programa de La Destechada. Si quieren mandar un mensaje de WhatsApp ahora mismo al aire, pueden comunicarse al 3548-15570-333, Héctor. 15570-333. Pero si quieren auspiciar en este programa, ser anunciante de esta radio, participar como un comercio amigo de este programa de radio y de esta radio aquí en Capilla del Monte, pueden comunicarse al 3548-1559-1430. 1559-1430. Y también les comentamos a la gente que tenemos el Facebook de La Destechada, Héctor, donde también pueden comunicarse dejando mensajitos allí. Así que bueno, estas son las vías de comunicación. Les recuerdo, si quieren mandar un mensaje de WhatsApp ahora al aire, 15570-333. Hola, hola, bueno, sí, ahora sí podemos estar contentos y emocionados porque tenemos a nuestra columnista especial, Marta Coiti. ¿Cómo andás, querido? ¿Cómo te va? Hola, muy buen día, Marta, aquí muy bien, muy feliz de tenerte aquí con nosotros. Ay, gracias, querido, gracias. Realmente, realza tu belleza, esa estética con la que te has vestido hoy. Estás realmente de lujo y eso alegra los ojos, alegra la vista, alegra los sentidos del corazón. ¿Cómo estás, Marta? Bien, querido, me fui a hacer unos retoques, le pido disculpas a la gente que llegué un poquito tarde, porque bueno, bajo el helicóptero y con la yalita del helicóptero hice una cosa que el peinado te queda, que es increíble, un shabash. Así que bueno, me acomodé un poquito ahí, utilicé a tu peluquero Héctor Divino, la verdad es un sol ese chico. Sí. Y bueno, ya estamos preparadas para comentar las noticias y traerle un poco de verdad a la gente, Héctor. Claro, la verdad, la gente necesita certezas y la gente necesita que le digamos cuál es la verdad de la situación, porque realmente es tanta la cantidad de gente que está hablando sobre los temas, querido, que ya no se sabe qué es lo que es. Claro, ciertamente, ¿no es cierto? Vamos a hacer un análisis profundo sobre algunas noticias que quizás escuchamos titulares o vemos titulares y creemos que ahí se acaba la cosa, y realmente cada una de estas noticias tiene una profundidad que necesitamos descubrir, ¿verdad, Marta? Por ejemplo, este ejemplo de modernización, ¿no es cierto?, de este país, que claro, hay gente que todavía no comprende el avance que necesitamos, esta forma de insertarnos realmente en el mundo, ¿no es cierto?, y ser vanguardia. Entonces, estos procesos de modernización en los que estamos, evidentemente, anuncia el gobierno, ¿no es cierto?, una nueva estrategia de comunicación. ¿No sí, querido, sí, querido. Porque, sí, claro... Es lo que hablábamos recién con el otro chiquito, sí, claro, sí. Mucha gente, muchas manos en un plato hace mucho garabato, ¿no es cierto? Sabias, o sea, palabras, Héctor, sabias palabras, querido. Y entonces, vamos a dar la noticia tal como está publicada. Decí las cosas como son, Héctor. No tengamos miedo, gente, no tengamos miedo de decir las cosas como son. Claro, claro. Si tenemos, por ejemplo, una máquina que puede hacer el trabajo de 10 personas, ¿para qué necesitamos 10 personas? Pero, ¿no es cierto? Totalmente. Por eso, el gobierno, si bien se desconoce la cifra total, Lombardi confirmó la cifra de 354 echados que no responden al perfil de la agencia Telam, ¿no es cierto? Entonces, el gobierno, con esta nueva política, digamos, de desarrollo, de avance, de inserción en el mundo nuevo, va echando gente, cosa que nos pone muy contentos. Limpiando, claro, Héctor, va limpiando, porque hay que limpiar esos espacios. O sea, yo me acuerdo de una de las cosas más fantásticas que hizo este gobierno cuando recién entró. Esta cosa, y realmente echar a los ñoquis, Roberto, porque realmente hay mucha gente trabajando innecesariamente. La verdad que es lleno de gente comunicando. O sea, ¿para qué queremos tanto comunicador si justamente el problema que tenemos es que no se entiende en qué país vivimos, claro, querido? Claro. Porque uno dice una cosa y el otro dice otra, ¿entendés? Por eso nosotros acercamos con una opinión realmente validera la información a la gente, querido. Claro. Sí, hay despidos, pero son necesarios. ¿sí? Son necesarios y en algún momento alguien lo tenía que hacer. Este presidente, querido, sí, realmente la valentía, el coraje que el él coraje tiene realmente que para hacer realmente lo que nadie se anima, ¿eh? Claro. Nadie se anima y él lo hace, querido. No, nadie se anima ni se animaría, realmente. Realmente, él claro, lo hace. Él y su equipo, ¿verdad? No te, este, todo el equipo, digamos, ¿cómo se dice? Panamá, no. No, bueno, equipo, sí, esto es algo... Offshore, sí, el equipo offshore, ¿no? Bueno, podríamos sí ponerle ese nombre, porque sí realmente para poder ser miembro de este gabinete hay que tener una cuenta en pantalones cortos, esto ¿no es básico, cierto? Querido, o sea, a ver... No podemos estar, esto lo hablamos el otro día con el superministro divino, un sol total, sí, que hablamos, decimos, la verdad, no podemos ser parte de mínimamente la jefatura de gobierno y las áreas ministeriales de economía mínimamente tienen que tener por lo menos una cuenta offshore. Y llegado más abajo, aceptamos la cuenta offshore de un miembro de la familia. Claro. Esto es un nuevo reglamento que se está instalando. Viste que yo estoy a tono estás, con todo. Estás a tono con todo. Sí, entonces, mínimamente es, insisto, para los superministros, para los ministerios, una cuenta offshore. Mínimo. Y para algún que otro secretario de ambiente y de alguna otra secretaría menor, bueno, por lo menos una offshore en la familia. Claro. Esto es básico para que entendamos el mismo lenguaje, porque si no estamos gobernando dos países diferentes, querido. Marta, perdóname, viste, a tono con el momento que estamos viviendo, ¿no es cierto? El mundial de fútbol tan que es tan importante, ¿no es cierto?, para la vida de una sociedad. Qué lindo, ¿no es los cierto? Jugadores, cómo estaban, sí, por allá bueno, una cosa. Perdóname, mirá, que haga este paralelo, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, uno se imagina que quizás cualquiera, no hay gente, bueno, estos chiquitos que están a la mañana, ponele, que nos dicen, bueno, todos tenemos derecho, todos tenemos nuestra voz para decir, ¿no es cierto? Es un error. El seleccionado, no juegan todos los jugadores, no son 900, no, son 22, ¿no es cierto? Son los que son, querido. Claro, entonces, ser socio del club, tener cuentas offshore, son requisitos básicos, ¿no es cierto? Porque así uno entiende la economía del país. Porque si no, ¿a qué se van a dedicar esta gente, no es cierto? No, realmente. Sí, claro. Aparte de esto, son contradictorios. Ajá. Son contradictorios porque cuando se plantea esta cosa de que ahora vivimos en un mundo diverso, querido, que hoy estuve una conversación con esta chiquita Peperina que incorporó Marcus al programa. Sí. Con la chiquita, bueno, no, tiene algunas cuestiones de género que, bueno, yo la verdad que me parece un poco fundamentalista. Degenerado, ¿no? Perdón. Me parece fundamentalista. Pero bueno, en todo caso se lo arreglará Marcus. Wow, esta cosa de la diversidad, bueno, si entendemos la diversidad, bueno, entonces no podemos todos acceder a los mismos derechos si entendemos la diversidad. Algunos van a tener más, otros van a tener menos. Claro. Porque somos diversos, querido. No, porque somos diversos. Entonces hay distintas clases sociales, sí, porque es la diversidad. Claro, los que somos derechos. Son contradictorios. Los que somos derechos y humanos tenemos claro derechos. Y si no, serán. Y bueno, otra, si no, verán que harán de la vida. Claro. Verán que harán de la vida. Pero es un problema de cada uno. Yo no podemos estar resolviendo el problema de toda la humanidad, querido. Claro. Esto es una realidad también. La gente está mal acostumbrada. Es cierto, Marta. Vamos a seguir con nuevas noticias ahora después de la cortina, con otras noticias para poder seguir analizando aquí con Marta. Muchas gracias, Marta. No, tus favor, palabras son tan sabias. Vos, bueno, una alegría. Marta, Marta, qué decepción. Una noticia de último momento. Escucho acá, quisiera escuchar tu análisis. Voy a leer el titular. Dice, si tocan a uno, nos tocan a todos. No sé qué quieren decir con eso, pero dice que los docentes paran el martes contra la represión. El gremio de CETERA convocó a la medida de fuerza para el 3 de julio, con movilización al Ministerio de Educación, rechazo a la represión anoche sufrida por los docentes de Chubut durante una protesta en reclamo de aumento salarial. Mira la cantidad de palabrotas, aumento salarial, sufrida anoche. Pero por favor, si hemos ganado el partido contra Nigeria y la gente está sufriendo. Mira, querido, ya ves de lo que me hace acordar. Mata. Ayer yo miré el partido y vino, estaba en un bar increíble, Palermo. Ajá, sí. Miré el partido, querido, y veía a los señores estos morochos de Nigeria. Sí. Tirarse frente a un roche de un argentino. Claro. ¿No? Es un roche. Acá está planteado lo mismo, querido. ¿Qué represión, por favor? ¿De qué represión estamos hablando? Claro, ¿entendés? Sí. Es un roce con el servicio de seguridad que está tratando de contener la situación y ya se tiran al piso y dicen que están reprimiéndolo. Claro, por favor, Dios mío. No, he visto gente que se abre la cabeza literalmente para quedar como víctimas sí, frente a nuestra fuerza de es seguridad. Increíble, es sí, increíble el nivel dramático de la gente, Víctor. Sí, sí. Es increíble. Mucha telenovela. Y fíjate vos qué es lo que están logrando. El 3 de julio no ir a trabajar. Porque esto se resume así. No quieren trabajar, querido. Ah, ahí está el pelo del huevo. Por ¿no supuesto. Cierto? Claro, claro. El asunto era encontrar un pretexto para no ir a trabajar de esta gente. No es como nosotros que todos los miércoles aquí presentes, dando nuestra información certera y profunda y haciendo nuestro análisis. A ver, Víctor, yo no dije de venir hoy porque se me cortó una uña, querido. En todo caso lo resolví, me puse una postilla para que queden composé con el resto. Claro. Y yo no estoy contándole a la gente, sí, mire, se me quebró una uña hoy mientras cerraba la puerta del helicóptero. O sea, yo a la gente no se lo cuento. Claro, o cuánto cobro y cuánto no cobro. Ese es un problema personal de cada uno. ¿Por qué no destacamos, Víctor, a este chiquito, que es un prócer de nuestro país, que 3 kilómetros camina para llegar a la escuela? Ay, ese madre. Chiquito, que pese a todas sus circunstancias, 3 kilómetros hace para ir a la escuela. Es un ejemplo, es un prócer de nuestro país. Marta, tenés ¿entendés? Razón. Te emociona, Héctor. A mí también me emociona. Es emocionante, realmente es una noticia. Estas son las cosas que le hacen bien al país. Pero por supuesto, querido. En cambio, no, los docentes que hacen paro. Claro. Porque dicen que el sueldo. Porque yo no sé qué quieren ganar. No sé, realmente, ya a esta altura, querido, es increíble el nivel de desidia que estamos viviendo. Ciertamente. ¿Me entendés? Eso de buscar pretextos para no ir a trabajar. No cobran el sueldo, entonces no van a trabajar. Claro. Les pegan, no van a trabajar. Es realmente una situación que no puede sostenerse en un país que pretende insertarse en el mundo, ser insertado por el... ¿Cómo nos va a ver el FMI? Yo estoy hablando con la señora Lagarto y la señora Lagarto me decía, mirá Marta, la verdad, este país... Le pido disculpas, Lagarto, por toda la situación que estamos viviendo, porque puedo medir el nivel de ignorancia de la gente. O sea, te pido disculpas, Lagarto. ¿Entendés? Y ella me decía, mirá, Marta, yo te entiendo, pero la verdad es que el país que están viviendo, la gente evidentemente, es un descontrol, ¿viste? Claro. Es un descontrol. Está en el subdesarrollo. Y después se quejan de que se reprime. Bueno, un poco de orden hay que poner, Héctor, claro, ¿viste? Sí. Es muy difícil la situación que estamos viviendo, es muy difícil. Por suerte, ayer Argentina salió ganador. ¡Qué bien! Eso muestra el avance de nuestro qué país. ¡Qué divino! Eso muestra cómo nosotros no somos capaces, digamos, no solo de vivir más modernamente, más civilizadamente, ¿no es cierto? Sino además nuestra posibilidad de entrar a los octavos de final. Ah, una cosa es increíble. Una alegría, este realmente. País está peleando la camiseta. Eso es lo que tenemos. Yo ayer veía a la gente festejar. Y eso es lo que... Yo decía, la gente ya le va a festejar porque realmente y la alegría del pueblo argentino por la situación general que estamos viviendo, claro, a nivel político, claro, y a nivel deportivo. Claro, la gente ya le va a festejar lo que estamos viviendo, Héctor. Claro. Entonces, y no se preocupa por la represión o los 350 despedidos. Está mirando el mundial. Entonces no, bueno, pongan noticias que a la gente no le importa, porque la gente está mirando el partido de fútbol. Claro. Por eso es importante que se empiecen a cerrar algunos canales de televisión y de radio que realmente ya no son útiles, querido. Y esta es una política que, bueno, estamos charlando con el presi, porque realmente, ajá, ¿para qué? Si la gente está mirando el programa de Mirta y a Rial y está mirando el Mundial de Fútbol. Esas son las cosas realmente importantes. Pero por este supuesto, país, querido. Por supuesto, querido. Y hay gente que por ahí si quiere este esto, no ir a trabajar. Hay gente que se preocupa porque le aumentan las tarifas, pero el sinceramiento tiene este costo, por favor. Y el que no lo pueda pagar, bueno, existirán otros lugares en el mundo a donde se puedan ir a vivir. Pues se pueden ir a vivir a África, querido. Claro, claro. Se pueden ir a vivir a Medio Oriente. Ojo, porque uno dice África como si no fuera, pero realmente el tostado caribeño que te puede dar África es maravilloso. O sea, con que se fuera... Ay. Pero vos fijate el tema divino que hizo Shakira en el Mundial, que guaca guaca divino el tema que hizo. O sea, yo te digo la verdad, quería ponerme un taparrabos y bailar, sí, al mismo tiempo. Vos sabés que tiempo, a mí me agarró tanta emoción que me colgué del balcón de mi casa, me sentí al precio. Bueno, esto es una intimidad. Me sentí al presi bailando el guaca guaca. Bueno, nos estamos yendo de tema, parece, ¿no, Martu? Martu, ¿vos querés hacer algún comentario más? Mirá, de este prócer argentino que camina 3 kilómetros. Este chiquito increíble, realmente, la verdad me ha conmocionado. Yo le dejé un mensaje de texto en contestador de la escuela, para allá. Después me dijeron que la escuela está teniendo el teléfono en este momento, no lo tiene. Entonces no me pude comunicar, pero yo quería hacerle llegar mis felicitaciones a este chiquito, realmente, una cosa... Ese es un chico que quiere aprender, ¿ves? Claro. Con esfuerzo, claro, con esfuerzo y con mérito, querido, se alcanzan las cosas. Con, ¿entendés?, sangre entra la letra. Por supuesto, cierto, querido. Claro, sí. Y lo único que te voy a decir para terminar, porque bueno, Marcus nos está haciendo señas, sí, atrás. Ajá. Estoy muy preocupado, querido, muy preocupado por esta denuncia que se le ha hecho al Prezi y a la campaña Cambiemos, querido. Eso ya me parece el colmo. Dejen gobernar. Por favor, dejen gobernar. Porque realmente se están metiendo ya en lugares... Pero querido, pasaron casi 3 años. Ya que vamos a estar revisando lo que pasó 3 años atrás. Sí, por favor. ¿Entendés? O sea... Por favor, aparte, a ver, la gente cambió, tiene un nivel, una clase social, no necesita estar sacando fondos de otro lado para la campaña. De y corto. Si lo hace, está justificado, querido, porque es nuestro presidente. El bien que nos están haciendo a todos. Pero mirá qué bien que vamos a nuestro país. Pero este país tiene esta característica, Marta, mirá. Una cosa que también, una noticia, 5 horas antes de comenzar el partido, sí, a nuestro héroe nacional, Messi, le han hecho una denuncia por malversación de fondos. No, qué ¿cierto? Feo. No, qué pero feo. Es que no falta quien te ponga un palo en la rueda, Marta. ¿Es la verdad o no? No, sí, falta quien te ponga un palo en la rueda. Es como una cosa, pareciera un deporte nacional argentino. O sea, primero el fútbol y después el palo en la rueda, ¿viste? No te dejan gobernar, querido. Es como vos decís, no te dejan gobernar, bueno, corazón, ¿eh? Por suerte, nuestras fuerzas de seguridad, nos está ayudando a poder sostener esta política realmente de progreso. No quisiera decir progresista porque cualquiera se podría confundir, ¿no es cierto? Pero esta política de progreso, de modernización, de nueva inserción en el mundo. Ah, es, ¿no es increíble, cierto?, querido. Bueno, le mandamos felicitaciones, Héctor, a la gente de los países que en este momento está jugando. Sí. Porque sí, en este momento hay partidos jugando. Acá no, sí, sé si hay alguien que tenga información al respecto. Acá justo nuestro nuevo locutor, Hola, ¿qué tal? Hola, Lola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan, queridos oyentes? Ay, qué voz divina. Ay, por favor. Tenemos un locutor de lujo. Te digo que vaya a preocuparte. Ay, sí, sí, la verdad es que sí. Que vaya a preocuparte. Siento el serruchito acá abajo de la silla. Ay, qué cosa, ¿no? Quédese tranquilo, que yo solamente vengo a informarles sobre el Mundial de Rusia 2018, porque en estos momentos se están jugando dos partidos claves. Y atenti, está quedando afuera Alemania en estos precisos instantes. Ay, qué feo. Puede llegar a quedar afuera Alemania. ¿Contra quién, querido, está jugando Alemania? Alemania está empatando 0-0 con Corea del Sur, mientras que México está perdiendo 3-0 con Suecia. Ah, está bien que México pierda, querido, está bien. No sé si estoy tan de acuerdo con lo que vos estás diciendo. Ay, no sé, querido, yo no sé de fútbol, pero bueno, me parece que los países europeos siempre son mejores que Suecia antes de México, convengamos. Bueno, pero veremos el plano futbolístico de esta selección que arrancó ganándole nada más ni nada menos que al último campeón del mundo en la fase de grupos a Alemania por 1-0, le ganó a Corea y aún así, si hay un gol de Alemania, puede quedar eliminada. Ajá, mira. Qué bárbaro, la verdad. La verdad es que dijo una cantidad de palabras que no entendí mucho. Pero realmente, que quede afuera Alemania, ¿no es cierto? Mirá vos. Qué feo, querido. Una potencia. ¿Cómo lo ves, querido, a esto? O sea, esto que vos decís que no te parece positivo y te perdiendo México. O sea, ¿qué querés decir, corazón? Hablemos como entre casa. Sí, me encanta este programa porque uno se siente como que está Es como íntimo, ¿no es cierto? Es como que está en el salon room de su casa. Contame, querido. Es en función de la entrega que ha realizado México. Es impresionante cómo ha jugado México este Mundial. Ahora está perdiendo 3-0 de manera injusta, realmente. Ajá. Y no solo eso, sino que también se perfilaba. Muchos decían México a la final, en un instante puede quedar eliminado. Así que vamos a seguirlo de cerca este partido mientras se desarrolla el noticiero. ¿Qué les parece? Ay, pero bueno, ¿qué les pasó, querido? ¿Les agarró un problema a los jugadores? Me digo, si vos me decís que estaba perfilado, perdóname, Héctor, pero a mí estas cosas me encantan. Por favor, cuénteme. Si vos me decís que estaba perfilado para ser un ganador del Mundial, ¿qué le pasó? Que ahora está perdiendo. Puede ser la desconcentración pura que tuvo México en este encuentro, donde a lo mejor con el empate, a lo mejor aspiró al empate y bueno, se le está viniendo la noche, pero todavía quedan 11 minutos de partido en cada uno de los encuentros, así que vamos a ver qué pasa, porque puede ser la sorpresa del Mundial que Alemania, el último campeón, quede fuera de Rusia 2018. Acá el señor Garkovsky comenta que puede ser que tengan una sugestión autista también viviendo. Bueno, claro, él dice que después va a hablar de este tema del autismo en el fútbol. Sí, Mata, ¿qué tal? ¿Cómo estás, David? Hola, querido. Esto del pomo. Porque hola, esto es inaudito, sí, David, sí. ¿Eh? Sí, después vamos a hablar de un poco. ¿Qué pasa con los jugadores, David? ¿Qué pasa, no es cierto? ¿Qué pasa con los jugadores cuando en su imaginario de niños, ellos tienen la pelota como una función en su vida, ¿no es cierto? Como la pelota constituye su objeto de deseo, ¿no es cierto? Y entonces, a partir de ahí, vamos a hacer un pequeño análisis con mi señora, cuando vamos a comentar un poco cuál es la sensación interna, interior, sí. Y los beneficios y las dificultades, ¿no es cierto?, de quienes son verdaderos jugadores de fútbol y qué pasa con eso, ¿no es cierto? Qué bárbaro, ¿no? Realmente, querido, bueno, primero felicito a esta incorporación, este chico es divino. Muchas gracias. Tienes una voz, corazón, tienes futuro, querido, vos tenés futuro. Vos también, sí, me encanta. Tengo para rato. Te vengo siguiendo desde acá, desde Capilla del Monte. Ay, querido, gracias. Y la verdad que me encantás cada vez que hablas, me encantás, la verdad. Gracias, corazón. Es una maravilla tener este noticiero. Cómo se va completando, ¿no? Cómo va llegando la gente y se va completando este noticiero con todo aquello que la gente quiere saber. Quizás una pequeña última reflexión, Marta. Quisiera saber, yo sé que este es un pensamiento profundo que te voy a pedir, tómate el tiempo que necesites para meditarlo, pero ¿cuál es la camiseta, digamos, de mundialista que vos ves con mejor prospección para la moda para el año que viene, para el año 2019, año de elecciones en Argentina? ¿Cómo ves vos? ¿Cuál es la camiseta que más favorece al fútbol? Y mira, Héctor, la verdad, o sea, porque yo soy una persona realmente, una investigadora profunda en los temas de la moda, la verdad es que tendría que estudiarlo exhaustivamente. A mí no me gusta decir cosas como por boca de jarro, ¿entendés? Yo soy una persona que realmente se toma su tiempo para ver el detalle de la tira de la camiseta, y los colores en combinación que tiene, si tiene algún detalle extraño, algún detalle canutillo, cómo están puestas las inscripciones, si las inscripciones están puestas sublimadas o están puestas con algún otro material, digamos, de stencil. O sea, yo hago un estudio. Yo, si querés, la semana que viene te traigo directamente un análisis detallado sobre la mejor camiseta del Mundial de Fútbol, la que está, digamos, a la vanguardia de la moda. Ay, Marta. 2018-2019. Yo para la semana que viene, Héctor, te lo traigo. No quiero ahora decir algo que después, analizando exhaustivamente, me pueda arrepentir. Bien, quiero tener detalle concreto, hasta incluso de cuál es el punto de costura con el que están hechos. Claro, yo soy muy meticulosa, porque estoy Virgo, accidente en Virgo. Claro, sí, porque también es tiempo de eso, ¿no es cierto? Empezamos con la noticia de hoy de estos... cuántos empleados de Telam que estaban ahí como, ¿no?, cobrando el sueldo por cobrar el sueldo, digamos, realmente, y hablando pavadas. Realmente es importante que te tomes tu tiempo. Entonces, la semana que viene, primicia total, vamos a ver cuál es la camiseta que realmente va a ser top model. Sí, además, querido, en combinación con la piel, con la piel y la persona, porque hay una combinación. Claro, vos viste que, por ejemplo, los nigerianos no pueden tener son la misma todos morochos. Que los alemanes. Son todos morochos, estos chicos, claro, no pueden tener. Y realmente el verde brillante no combina, no favorece porque hace como un efecto brillante con el rostro en nigeriano, bueno, que es una piel morocha brillante también. Ahí tenés el resultado, o sea, a la realidad me remito, no estoy inventando nada. Por eso te digo, hay que analizar exhaustivamente todo, querido. Claro. Hay que analizar exhaustivamente todo, hasta incluso el rastro de sangre de Mascherano ayer en el partido, que tenía una franja de sangre que le caía como un trazo de Pollock en el medio. Sí, claro, realmente era emocionante. Yo creo que eso fue parte también de lo que hizo que Argentina tuviera este hermoso impresionante resultado. Impresionante el chico, parece dibujado, lo tenía. Realmente como, entonces digo, hay como detalles, ¿no?, de pequeños rastros que deja el juego, ¿no?, que tienen que ir en composición. Yo voy a hacer todo ese análisis que yo te lo voy a traer la semana que viene. Te lo prometo al aire. Quiero abusar un poquito. Ay, querido, ay, Marta, no te lo tomes así. Pero quiero solo abusar un poquito y pedirte no solo la camiseta, sino también el top model. El ahí jugador vamos. Top model, bueno. Sí, por sí, favor, sí, Martu, sí. Si a vos te parece ya que sé, es pertinente que los DT... Te traigo el top 10, porque hay... Ay, sí. Te traigo el top 10, ahí está. Porque hay... Porque estas son las cosas de las que tenemos que hablar. Las cosas importantes. Estas son las cosas de las que tenemos que Qué hablar, bueno. Querido. Esto es lo importante. Realmente. Te voy a traer el top 10, porque la verdad es que realmente es difícil, querido. Es difícil, sí, ¿eh? Sí, me imagino. Realmente me se imagino. Están jugando y hay un nivel, realmente son muy bonitos los jugadores, son muy estéticos. Ajá. Son muy estéticos, tienen una belleza muy contemporánea, ¿no? Entonces, en eso vamos a hacer un top 10 porque para no dejarlo en uno, sino realmente ver los perfiles de estos jugadores, pero te lo traigo. Martu, perdón, la última pregunta y ya nos vamos. ¿Vos creés que realmente para el próximo Mundial deberías estar siendo parte o alguno de tus ayudantes fuera parte de la comisión directiva, digamos, de la selección para poder hacer un perfil un poco más estético, digamos, una combinación? ¿O vos ves bien la estética de la selección? Yo no la veo muy bien la estética de la selección. Me estás haciendo una pregunta comprometida, Héctor, pero yo soy una persona que dice siempre la verdad. Decido, y me la juego, querido, a decir la verdad. La verdad, la verdad te digo, se desdibuja. Yedés dibuja entre el blanco de la piel del argentino, querido. Sí. Vos fíjate que en otras selecciones ya teníamos gente más morocha. Sí. En esta selección son todos divinos, o sea, son todos gente así... Gente bien. Y Yedés dibuja completamente en los colores un exceso de blanco y un celeste muy pálido, querido, que hace que no se pueda admirar, ¿entendés? El estado atlético del jugador. Claro. ¿Entendés? Claro. Entonces, ahí yo sí tengo mucho para aportar sobre cómo deberíamos perfilar una moda de el vestuario argentino en la selección, en el próximo mundial, para que haya un impacto visual que incluso distraiga al jugador. Esto sí. Es algo que yo incluso lo he trabajado muchísimo con equipos de psicólogos. Ajá. Hay elementos que son distractivos subliminalmente. Porque el jugador que está al contrincante se queda tan admirado de la belleza estética de lo que está viendo que pierde el control de la pelota, querido. Acá hay mucho para trabajar, Héctor. Bueno, me estás hablando de un tema que podría hablar hoy. Ay, ¿no? sí. Realmente maravilloso el análisis que nos está haciendo Marta. Queridos amigos, queridos radioescucha, bienvenidos a este programa que comenzó hace unos instantes nomás, apenas, con las noticias del día. Y así cerramos este pequeño bloque con muchísima alegría a este país que avanza y que se llama Argentina. We didn't start the fire. Yo los miércoles, de 12 a 13, ¡ay! Escucho La Destechada, humor de radio. ¿Sabés que los miércoles hay un programa de radio que se llama... que se llama La Destechada, ¿sabías? No. Sí, todos los miércoles de 12 a 1. No. En una radio, muchas voces. La Destechada. Te techa, que no te techa, que te destecha, que te agarró, que te agarró, que te agarró, que te robó, que chirurú, que chiste, chiste, chiste. Ay, qué linda La Destechada, que tiene cachotita. Alemania, Carlota. ¿Está por qué dar afuera Alemania? ¿Qué quiere que haga, Roberto? No me interrumpas, querido, que estoy guayapeándome con las chicas. ¿Con quién? Pero Carlota, ¿para qué vinimos a Rusia? Carlota, no sé, querido, yo estoy tratando de mirar la novela. Hace 2 semanas que estoy teniendo dificultades con la novela. Pero Carlota, escucha la emoción argentina, Carlota. Estamos felices. ¿Dónde vivimos? No me grites al lado, que en serio no puedo ver, porque me están mandando el video de la novela por WhatsApp. Pero escuche, pero que estamos todos acá contentos, Carlota. Mirá, Carlota. Roberto, decí la verdad, fue un desastre el partido. O sea, tanto escándalo por este partido. Si vos no lo viste. Si vos... Quedó fuera Alemania. Carlota, tenemos posibilidades. Ahora tenemos más posibilidades de ser campeones del mundo. Ay, se deben querer estar matando los alemanes. ¡Vamos, querido! Se deben querer matar los alemanes, claro, Roberto. Escuchame una cosa, yo estoy muy preocupada, querido, porque nosotros tenemos que hacer la nota con Marco. Vos te entendés que mamá. Aparte, vos te enteraste lo que me dijo, mamá. ¿Qué te dijo? Al tío Carlos del trabajo. No, ¿cómo que lo echaron? Lo echaron al tío Carlos del trabajo y ahora no sé qué vamos a hacer. Querido, y bueno, ¿qué querés? Tenemos la mitad de la familia sin trabajo. Y bueno, pero no es argentino el tipo. El tipo está en Argentina. Ah, y ahora vos sos discriminador. ¿Vos lo vas a discriminar a mi tío Carlos, que es boliviano? No, ¿vos lo vas a discriminar? No lo discrimino. Yo me separo acá de vos, Roberto. Pero escúchame, si está en Argentina. No estuvo viendo el partido, ¿entendés, Carlota? No estuvo viendo el partido. Él es un ciudadano tipo, del mundo como todo el mundo. A mí no me gusta la gente que discrimina. El tipo estaba preocupado porque perdió el laburo y no se dio cuenta que Argentina estaba 1-1. ¿Entendés? Podíamos quedar afuera. ¿Qué tiene que ver que Argentina esté 1-1? Podíamos quedar afuera del mundial. Estuvimos a esto. Ahí estoy guasapeándome con Marco. Mira, si no fuera porque el Diego, ¿viste? ¿Vos lo viste el Diego cuando se cruzó los brazos y miró al cielo? Sí. Si no fuera porque el Diego lo canalizó y le tiró y tiró el pelotazo ese a Rojo. No lo vi, Roberto, porque vos estabas mirando el partido en un bar y yo estaba mirando la novela turca. ¿Pero qué tenés que ver la novela justo cuando juega contra Nigeria? Porque es el horario donde la retransmiten, querido. ¿Qué querés que haga? Pero Carlota, vos estás en cualquier cosa. Está bien que nos equivocamos. Porque estábamos en Moscú cuando teníamos que haber estado en San Petersburgo. ¿Por qué querés? Con la letra esta que escriben los rusos no se entiende nada. Yo pensé que jugaban en Moscú. ¿Por qué no le preguntaste a tus amigos argentinos con los que estás hace una semana meta tomar porrón? ¿Eh? Y yo que sabía. Pará, que ahí me está whatsappeando Marco, que vos tenés que salir al aire. ¿Vos sabés lo que tenés que decir, Roberto? Yo ya te expliqué, estuvimos toda la semana hablando del tema. De la locución del partido. Vos tenés que hacer la locución del partido. Ah, bueno, yo le hago. Pará, que ahora me. Ahí está llamando Marco, querido. Ahí está llamando Marco. Sí, hola, Marcus. ¿Qué haces? Hola, primo. Primo. Marcus. Ay, no sé. Me cortan el teléfono y me muero. Marcus, hola. Hola, sí, sí, che, Carlota, escucha, sí. Acá estamos, ya estamos en la destechada, ya está el programa al aire, ¿eh? Ah, bueno, escuchame sí. Una cosa, porque yo lo tengo al Roberto acá al lado, ¿eh? Está un poquito alterado, pero yo creo que va a andar bien. Pues escúchame, Carlota, quedamos que iba a hacer una nota más o menos bien. Yo ya le pasé la guita a tu vieja, vos quedate tranquilo con eso, pero, o sea, yo necesito, ¿viste? Porque ya tengo una radio en Berazategui. Que están escuchando el programa. Hay otra radio en Santa Isabel, también van a escuchar pero el programa. Pero que se va a escuchar entre radio y... Roberto, son tres radios, querido, así que más vale que te salga bien. ¿Qué me decís a mí? Yo hago lo mejor posible, ¿qué querés, Carlota? Bueno, no, fíjate, querido, articulala. Yo estuve trabajando todo el tema de cómo pronunciar bien, porque viste que él tiene un temita con ese tema, como que se pone loco y no le sale. Sí, vos tranquilizalo, fíjate si le hacés mimo en el lomo, hacele algo, ¿viste? Bajale un cambio, cosa porque en la radio no da que el tipo esté así efusivo, ¿viste? Ahora mismo. Estoy nerviosa, que Marcus, bueno, yo escucha, le digo. Peperina, escucha, poné el teléfono de la Carlota, ponelo ahí en la. Decile al operador. Ahí está, está ahí, bueno. Bien. Sí. Entonces, ahí, ¿ya estamos? Sí. Escucha, sí, Carlota, pasale el teléfono a tu marido, decile que hable bien, por favor, Carlota. Bueno, Roberto, escuchame una cosa, anda, ahora va a estar al aire y vos tenés que agarrar y decir lo que pasó en el partido de fútbol, ¿eh? Vamos, ahora, ya. Tengo que hablar de... Tenés que hablar del partido. ¿Cómo fue el partido de Argentina? ¿Cómo fue el partido? ¿Cómo jugaron? Hola, bueno, sí, a todos los oyentes que estén oyendo allá desde el país del nuestro, de la Argentina. Argentina, somos campeón, bueno, no somos campeón mundial, pero hemos hecho un partido todos juntos de... Ya saben que estaban todos juntos jugando, Roberto, lo que tienen que explicar es qué pasó. Bueno, pero es que me pongo nervioso, espera, decirles que... Pero decir que no sé, bueno, ¿quién estaba de 10, 12, hola, de 14, sí, de 27? A toda la audiencia que esté escuchando en Argentina, que sepa que acá en Rusia estamos todos muy emocionados, muy contentos, la hinchada, porque somos, pasamos los octavos de final. ¡Pasamos los octavos de final! No, ahora Roberto, sí que somos... te está subiendo la presión. No, Marcus, perdóname, pero Roberto le está subiendo la presión y no... ¡Ay, Marcus, no podemos, querido! Espera, Marcus, dame cinco minutos, yo me organizo un poco y seguimos, espera. Hola, sí, bueno... Marcus, si vos querés, viste que te dije que te iba a conseguir una recolumnista así, que sabe un montón de fútbol. Sí, volvemos a estudio, entonces estamos acá en estudio... Peperina, no, entonces, ¿quién? Qué, porque la a mí columnista. Me parece que este hombre no puede articular dos palabras. No, bueno, digo, lo digo así como de yo consejo. Después hablo con, vos no te yo igual le mandé una encomienda con tecitos para que se ponga mejor. Ah, bueno. Pero tengo ahí una columnista que se llama Brigitte. Ah, bien. Bueno, entonces hacemos como una parte de reporte de lo es que una fue. Una mujer de lo que viene. Que va a hablar de fútbol. ¿Cómo una mujer? Se llama Brigitte, te dije. No, yo pero ya te dije. Era un columnista que hablamos. Te pedí cupo. Marcus, yo te pedí cupo dentro del programa. ¿Cómo cupo de qué? Cupo femenino. Miti. Pero escúchame, Peperina, mira, porque estamos al aire, estamos casi por entrar al aire y me pongo nervioso. Escúchame, no puede ser una mina que hable de sí, fútbol. Sí, ¿cómo que no? ¿Pero sabe dónde mucho la viste esa? Yo te digo que esa. Escúchame, querido. Bueno, hagamos la nota después. Vamos a ver cómo sale. ¿Cómo se llama la mina? Brigitte. ¿Está al aire? ¿Estoy al aire yo? ¿Escuchas? ¿Escucha lo que yo hablo? ¿Sí? Bueno, hola. Sí. Hola. Hola. Marco. Hola, Brigitte. Acá. Hola, amiga, ¿cómo estás, Brigitte? Hola, soy Pepe. ¿Qué haces? Ay, bueno, perdón, no puedo hablar. Está bien, me corro, Marco. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Bueno, acá estamos entonces en nuestra columna de fútbol porque estamos en el Mundial. Y esta selección argentina que pasábamos octava de final y entonces queríamos hablar contigo, que sos nuestra columnista especial del Mundial. Y bueno, queríamos saber cuáles son tus reflexiones. Mira, las reflexiones que tengo yo de repente con el equipo en esta jugada que hizo Más América con respecto a la pasada octava de finales fue que pusimos huevo. Tenemos que darle un toque más de juego, más dinámico. Ajá. No puede ser que estemos todo el tiempo con el suspiro intentando siempre ganar, pero le pusimos lo que hay que poner. Al final le pusimos lo que hay que poner. Siempre a los últimos, pero el equipo está. Yo hablé con mi amigo, Paoli, y tuvo que hacer unos cambios ahí, loco. Sí, claro. Bajar los cambios correspondientes. Pero sí, para mí va. A ver, Brigitte, has dicho muchas cosas y podemos analizar un poquito. Vos ves el equipo, vos lo ves bien formado, bien formateado, digamos. Vos ves que tiene una buena estructura. Mirá, para mí que lo que pasó en este último partido fue que el mismo equipo, los mismos jugadores se reorganizaron entre ellos y me parece que es la que va. Me parece que la posta, así lo tenemos a Vanega, Messi, ajá. Vanega. Claro. Que va, así es un dúo dinámico, ¿no es cierto? Como Batman y Robin. Exactamente, estamos ahí esperando que salga Higuaín un poquito a la cancha. Pero sí, ¿que salga a la cancha o que salga de la cancha? Estaría bueno que salga un poquito de la cancha, me parece, pero es un criterio personal que tengo yo. Sí. El muchacho no está encontrando su arco, digamos. Pero básicamente el equipo está... Lo que me llamó la atención, que justamente dos delanteros fueron los que nos salvaron de quedar afuera del Mundial. Vos fijate que Mercado y Rojo son los defensores. Claro. Y hicieron el gol que nos llevó a la victoria, querido. Escúchame una cosa, sobre el tema Rojo, ¿no es cierto? Porque hay algunas algunos interpretadores, digamos, de la lógica futbolística, que hablan como que el señor Rojo es un jugador mediocre, digamos, más bien tirando a malo. ¿Vos lo ves bien plantado en la cancha? Mira, yo te digo cómo lo veo el jugador Rojo. Para mí que es un morocho que la parte, primero. Ajá. Y segundo, que fue el que nos sacó adelante en el Mundial, muchachos. ¿Cómo? ¿Qué mediocre? Fue el único que está poniendo lo que hay que poner en la cancha, muchachos. Estamos claro. Todo bien, yo banco un montón de jugadores, yo lo banco a Messi, lo banco realmente, pero nos falta el potrero, hermano, y el potrero lo tiene Rojo. Ajá. Lo tiene Rojo, lo tiene Mascherano, lo tiene Pavón, lo tiene Mesa, lo tiene Mercado, esos muchachos tienen potrero. Claro. Está todo bien con el partido, con el fútbol europeo divino, pero necesitamos el potrero, Argentina es el potrero. Claro. Y ahí es donde vamos a ganar. Una cosa, Brigitte, un tema que a mí me gustaría preguntarte a ti, porque me parece que vos estás haciendo reflexiones profundas. ¿Estos mismos pensamientos vos tenías antes del partido de con Nigeria o te aparecieron después del partido? No, en realidad yo los pensamientos estos los tengo sosteniendo, yo tengo en las charlas íntimas que tengo con este muchacho San Paoli, es lo que le digo, dejá que los pibes se reorganicen, muchachos, no podemos hacer lo que nosotros queremos y los pibes saben cómo tienen que jugar, también. Claro. El técnico es fundamental, pero cada jugador sabe su propio juego y sabe con quién lo puede llegar a realizar, esa es la básica. Escúchame, muchachos. ¿Y vos le dijiste que lo ponga Caballero en los partidos anteriores o fue una idea de San Paoli nomás? No, le dije que no lo ponga Caballero, le dije que no tiene que salir jugando por abajo. Claro. Nosotros el arco lo tenemos que tener limpio siempre patada por arriba y al otro campo, muchachos. No tenemos que quedar en el nuestro. Muy bien, Brigitte. Evidentemente, bueno. Brigitte, una de las últimas preguntas quizás sería, Di María, ¿juega contra Francia o no? Di María, te diría que tengo el corazón herido. Ajá. Todos los mundiales lo he bancado a Di María. Sí. Pero mundialmente. Pero no está como tiene que estar. No lo vi como tiene que estar. Está muy lesionado, le falta su chispa, le falta la chispa. Y hasta ahora como que no la estaría viendo. Capaz que algo más que chispa también. Porque, digamos, de todas las pelotas que agarró, terminaron peligrosamente, digamos. Sí, creo que 37 pelotas agarró, ¿no? Este pobrecito, la verdad que no estaría diciéndote más o menos bien los números de cuánta pelota agarró, pero tampoco diría que fueron muchas. No, 37, pero las 37 se las dejó a los nigerianos, derechito. Sí, está como apagado. Bueno, entonces a Di María lo medio que le ponemos una crucecita, ¿no? Medio que le daría un partidito de descanso. Por ahí se pueden ir a jugar con Higuaín al fútbol playa también. Y con Higuaín se pueden hacer una huerta, porque Higuaín es una pala de pico, está clavado en la tierra. Claro. Y mejor lo dejamos ahí que sea una huertita, diría yo. El que jugó ayer, ¿es Higuaín o es Federico Fumiato? Vos sabés que yo en un momento tuve así como un déjà vu, dije, Fede, ¿qué hace ahí, boludo? Y pero no, me di vuelta y lo tenía al lado. Y dije, no puedes, no, es algo no que bisloque, no estaría pudiendo estar en dos lugares a la vez, pero vos sabés que tuve una un y déjà vu. Hay que probarlo, capaz que fumeato hace algo más que guayín. Claro. Brigitte, acá tenemos también el locutor que es un informante de las últimas noticias futbolísticas y quería hacerte una consulta. Hola Brigitte, sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Escúchame, quería que me cuentes sobre qué opinas con respecto a la eliminación de Alemania. Y todo puede pasar. El Mundial es una lotería mismo también. No, porque tenemos esta noticia de último momento, que es que Alemania, quizás vos no estabas conectada en este momento, Alemania sí. Quedó... Yo te acabo, los pibes entrenando, viste, como que se me pasan algunas informes. Sí, no, por eso, también. Porque Alemania quedó ahora fue. Me jodes. Sí, así es. Y la verdad que es un desperdicio visual que los alemanes queden afuera, básicamente. Para nosotras, viste, que estamos viendo el partido, ya todo re bien, viste, yo disculpa, te hago la Brigitte, ¿eso lo decís como pero... entrenadora de fútbol o como mujer? Y yo no puedo separar una cosa de la otra, claro. Viste, las mujeres también tenemos fútbol adentro y también tenemos también. Como para mirar también, viste. ¿Qué te voy a decir? Está todo bien, yo entre Nigeria e Islandia, sí. Yo quería que gane Nigeria, pero el corazoncito con los gringos también tiró, eso es, viste... ¿Qué querés que te diga? No voy a ahondar en intimidades, ¿no? Si fue el corazón o alguna otra parte, pero entiendo tu reflexión, Brigitte. Bueno, no sé si querés hacer algún comentario más, si no, estamos realmente muy agradecidos. Esta columna ha ganado, este programa La Desechada ha ganado una nueva columnista que esperamos que se repita los próximos miércoles. Seguramente te vamos a estar llamando para que nos cuentes del sábado. Vas a ver el partido contra Francia, ¿no es cierto? Obviamente, sale el partidito a las 11 de la mañana, muchachos, contra Francia. Sí. Termina el partido, arrancamos la asada y el fernet. Después bueno, entrenamos y bajamos toda la caloría que tenemos que bajar. ¿Hay que recomendar algo para ese partido? Y muchachos, potrero. Argentina es potrero y nosotros tenemos que estar dándole ahí. Ahora yo voy a tener una charlita con San Paoli, viste, que me pongan los pibes que tienen la leche encima, que tienen la gana de ganar, y necesitamos eso. Necesitamos empuje, garra, potrero, Mascherano, ahí, tipo, vamos a ganar. Las Malvinas. Ajá. No es un partido, hay que ganar las Malvinas. Claro, lo que pasa es que Francia e Inglaterra no están tan cerca, pero bueno, sería... No, pero me estoy refiriendo al ímpetu, a las ganas, sí. Muchachos. No, vos no crees, escucha, porque hubo una reflexión que escuché como el momento en que Maradona, porque me hiciste acordar, ¿no? Hablaste de la Malvina, los ingleses, el gol de Maradona, es como, sí, viste, como Domadó es el huevo de la gallina. Exactamente. Y entonces pensé si, ¿viste el momento en que Maradona se cruzó los brazos, que miró al cielo? Bueno, sentí que fue ese el ímpetu que hizo que Rojo hiciera el último gol. Yo creo que ahí se hablaron de barro a barro, loco. Ajá. Ahí fue cuando conexión el barro a barro, ¿entendés? Claro. Es la mística del barro, digamos. Es la del barro, es la del guachín que está en el barro, ¿viste? Sí. Y abajo de la lluvia y va a ganar el partido, sea como sea, antes que le saquen la pelota o se la pinche un vecino. Sí. ¿Entendés? Sí. ¿Viste? Cuando es la última jugada y vos la tenés que hacer así. Sí. Y bueno, hermano, así tenemos que ganar el Mundial y lo vamos a ganar. Bien ahí. Bueno, muchísimas gracias, Brigitte. Realmente estamos muy instruidos con tus comentarios, Muchas gracias a ustedes, muchachos. Ojalá que les haya servido un poquito de mi opinión. Voy a tener una charla con San Paoli ahora por WhatsApp seguramente. Y bueno, cuenten conmigo para lo que necesiten, muchachos. Bueno, dale. Muchísimas gracias. Ahí quedate en línea porque así Peperina habla con vos y pueden arreglar para el próximo programa para que haga la columna, ¿sabes? Dale. Bueno, dale, muchísimas dale, gracias. Muchísimas realmente gracias, muy emotivo y muy instructivo tu comentario. Estamos en contacto, muchachos. Muchísimas para adelante, gracias. Vamos para adelante. Vamos para adelante. Sí, señor. Again. Escúchame, Peperina, está bárbara la piba esta que me trajiste. ¿Viste que te dije, Marco? Sí. ¿Viste que te dije? Capaz que está mejor que el salame ese que está en Rusia, que no sirve para nada el tipo ese. O sea, yo todo bien que es tu primo, pero me parece que está un poco pasado. No, aparte, no es mi primo. Esperá, que hay una cuestión de sangre con esto. Ah. Yo soy... Mi prima es la Carlota. Este es el marido, bueno, es un yo estúpido. Yo me quedé hablando con Carlota y sí. Lo que ella me decía es que ella se preocupaba porque en realidad, estuvimos hablando y estaba tratando de encontrar una persona que entendiera que quería encontrar un hospital porque le subió la presión a Roberto. Ah, ¿se ha internado Roberto? Y porque lo que me dijo Carlota es que Roberto se altera mucho con lo del fútbol y no puede hablar, se pone mal, Marcos. Claro, sí, bueno, entonces lo dejamos eso. Yo le di recetita de yuyo, le dije cómo claro. Hacer una tinturita. Pero están en Rusia, ¿qué quiere que hagan yuyo en Rusia? ¿De dónde van a sacar los yuyos? Sí. Por eso te dije que le mandé una encomienda hoy a la mañana, porque yo vengo hablando con Carlota. Es re copada tu prima. Sí, es copada, pero se lo tiene que bancar, se lo tiene que fumar al coso ese que bueno, es un salame. Bueno, pero ¿viste Brigitte lo que es? Brigitte Garpo. ¿Viste que te dije? Brigitte Garpo. Viste que está la otra, pero está Garpo. La verdad que estuvo buenísimo. Bueno, volvemos al aire, que estamos en el aire. No me diga que estamos en el aire, si estamos hablando acá intimidades. Uy, qué macana. Organicemos el cierre del programa porque ya se termina. Estamos repasados, Marco. Anda, buscame la musiquita o algo y... estamos en el aire, saludo a los radioescucha, entonces. Bueno, muchísimas gracias a todos los radioescucha. Acá con Peperina estamos muy contentos de haber hecho un programa con toda nuestra celeridad y nuestra... la verdad es que le hemos puesto lo que Brigitte pidió para la selección, ¿no es cierto? Le hemos puesto todo nuestro esfuerzo. Peperina, ¿querés decirle algo a los radioescuchas, a los radioyentes? No, bueno, mandarle saluditos, que tengan una linda semana y bueno, nos vemos la semana que viene, Marcos, ¿qué te parece? Buenísimo, acá con nuestro nuevo operador, que seguramente querrá saludar a la audiencia, ¿no es cierto? Quiero agradecerles por esta gran posibilidad que me han brindado, la verdad que estoy de 10. Bueno, me alegro un montón, porque la verdad es que estamos armando un equipo de la desechada que es otra que la selección, ¿no es cierto? No vamos a pasar octavo, nosotros vamos a llegar a la final. Esperemos que lleguemos bien a la final. Bueno, muchísimas gracias a todos. Ya saben que cualquier cosa nos pueden mandar un mensajito al Facebook que se llama De la Destechada. Le agradecemos mucho el mensajito a Cristina, si está escuchando ahí, que le mandó un saludo a Marta y le decía que espera poder votarla en el 2019. Así que bueno, Martu. Ay, sí, ahí Marta se ríe, qué bárbaro. Sí, la gente está esperando la selección. ¿Viste, Marta, que te iba a garpar el programa este? ¿Viste que te iba a garpar, viste? Sí, bueno, escucha, Jenny, ¿está Jenny por ahí? Llamala a Jenny para que diga los teléfonos y cosas que queden conectados a la gente. Hola, ¿cómo estás? Bien, seguimos bien acá ya cerrando el programa. Jenny, te queríamos pedir, por favor, si nos podías decir... Le voy a recordar a la gente, porque bueno, hoy estoy sola porque Max no vino y le estoy diciendo a la gente que entonces puede comunicarse para ser auspiciante de este programa al 3548-1559-1430. Pues... Lo repito de nuevo. 3548-1559-1430 y tú, y todos ustedes van a poder auspiciar en este programa, el programa más increíble de toda la radio. O también pueden auspiciar en la radio. Cierto, eso es cierto. Pueden, al mismo teléfono también los podemos comunicar para que se puedan publicitar acá. Entonces, en la radio. 03548-1559-1430 o manda un mensajito a Facebook de La Destechada y nosotros nos comunicaremos contigo. Mandar mensaje de WhatsApp, no llame porque este teléfono es único, solo recibe mensajes. Así que bueno, muchísimas gracias, operador. Muchísimas gracias a toda la audiencia. Muchísimas gracias a todos los participantes de este programa. La Destechada se despide con un fuerte, fuerte, fuerte saludo y abrazo. Saludos para Pablo, allá en San Antonio. Para la gente que se le dice, cumbia pecosa. Al frente Argentina, ponga huevo y vas al frente jugadores,